Buenos días, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este nuevo día que nos das, Señor, que nos regalas, por tu misericordia, Señor, y por tanto amor que tienes para con nosotros. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos de amor. Te suplicamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Que podamos, Señor, estar atentos a tu palabra, entender, Señor, lo que nos quieres decir en esta hora. Que uses, Señor, a Donald una vez más para impartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, también por aquellos que sufren. Señor, sé con los Gates, con los Roberts, con tantas personas, Señor, que han perdido un ser querido o que están pasando situaciones muy difíciles que solo tú conoces, Señor. Tú sabes, Señor, las peticiones de cada uno de los miembros de este grupo, Señor. Las ponemos en tus manos, porque tú eres el que mejor sabes, el que guías, el que diriges todo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a creer en ti. No importa lo que pase, Señor, no importa lo que vean nuestros ojos. Que podamos, Señor, estar aferrados a ti. Por favor, Señor, envía a tus ángeles a cada casa de nosotros, Señor, que podamos estar enfocados, atentos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y que este día, Señor, podamos, Padre, vivirlo en tu presencia, honrándote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Marta. Y gracias sean dadas a Dios por darnos el regalo de reunirnos una vez más esta hermosa mañana de jueves. Jueves, ¿verdad? Sí. Y vamos a... tomar en cuenta la siguiente fiesta que tenemos en el orden establecido. Y después de esta fiesta que nos va a llevar un par de días o más, mejor dicho, estudiar, disfrutar lo relacionado a esta fiesta. Vamos a volver a Daniel. Vamos a, con esta fiesta, con esta cuarta fiesta, volveremos al libro de Daniel. Y cuando el libro de Daniel nos indique, entonces volveremos a las fiestas que tenemos por delante de esta cuarta. Así que les recomiendo que lo que estábamos leyendo ayer, deseado de todas las gentes, cerca de los fariseos y los saduceos, que puedan seguirle dando lectura para que aprendamos de dichos errores que ellos cometieron y no caigamos nosotros en lo que ellos erraron, en lo que ellos fallaron, que esa no sea nuestra experiencia personal de alguno de nosotros, porque están escritas esas cosas para que aprendamos. evitarlas y pedirle a Dios que estemos en el grupo que Él espera que estemos, desea que estemos y trabaja para que nosotros estemos allí. Porque es triste llegar a ser un religioso celoso, apasionado por lo que crees, pero si es un celo no matizado por el amor y la presencia de Dios, es fanatismo, es extremismo, es fariseísmo, es hipocresía. Se llega a ser rudo, se llega a ser austero, puntilloso, etc. Que Dios nos libre de caer en ese estado. O por el otro lado, se llega a ser libertino. Ya no se vive en libertad, sino en libertinaje. Se desconoce las exigencias de Dios, los requisitos, los requerimientos de Dios. Dios me ama, Dios me acepta tal como al soy, Dios ama la diversidad, etc. Dios nos libre, mis hermanos. Y que sea la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo operando y trabajando en nosotros, para que de esa manera nosotros, cada uno de nosotros, pueda estar en el grupo que Dios quiere, desea y trabaja para que estemos. No seamos del grupo que dirán al Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre nada, yo a ti no te conozco. Qué triste será la experiencia de ese grupo de personas. Y van a ver esta fiesta, cómo nos va a mostrar, cómo nos va a apuntar la obra maravillosa, la obra preciosísima del agente divino que se encuentra en nuestro medio, el Espíritu Santo. Como la sombra apuntaba a algo maravilloso. Y ese será nuestro estudio a partir de ahora y en los días subsiguientes, que abarcaremos sin duda la próxima semana, que de paso es el consejo que encontramos en la inspiración, que debemos de estudiar más del Espíritu Santo, debemos de hablar más del Espíritu Santo y debemos de predicar más del Espíritu Santo, cosa que muchas veces muy poco lo hacemos. No pensamos tanto en Él, y como no pensamos tanto en Él, le ponemos un tropiezo a la obra que Él quiere hacer en nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios con nosotros, es la presencia divina obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es aquel a quien la Biblia lo presenta como gimiendo, que intercediendo con gemidos que no se pueden describir, que en nuestro lenguaje no hay forma de describir la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro favor. Con gemidos indecibles intercede por nosotros. ¿Por qué con gemidos indecibles? Porque nosotros mismos no estamos gimiendo ni clamando por nosotros. Y el Espíritu Santo es tanto su deseo y anhelo de que nos salvemos, de salvarnos, que solo la divinidad entiende el lenguaje del Espíritu Santo en nuestro favor. Nosotros no podemos ni entenderlo, ni expresarlo. Este estudio nos va a ayudar. Nos va a ayudar a entender mejor, y vamos a darnos cuenta que a través de lo establecido por Dios, como lo he venido repitiendo, en algo tan humilde vamos a llegar a apreciar cosas maravillosas que gente en nuestro medio comienza a negar y apartarse de la fe. Para ello, vamos a volver a Levítico, vamos a establecer bien algo que ayer yo estaba escuchando el audio que Diógenes nos compartió. Ayer yo dije algo y nadie me corrigió. Yo quiero corregir eso. Ahora, ¿cuándo comenzaba esa fiesta? Vamos a Levítico 23. Y aquí vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que la Biblia dice concerniente a la cuarta fiesta? Levítico 23. Y vamos a leer el verso 15. Si ustedes abren su Biblia, en Levítico 23, versículo 15 dice, y desde aquí nos vamos a poner bien de acuerdo. Y contaréis, verso 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, y allí se comienza a contar. A ver, si cuando digo de allí se comienza a contar, alguien pondría a pensar que terminando ese día se comienza a contar. Pero de allí comienza a contarse, o sea, ese día ya cuenta. Leemos la primera declaración del texto. Y contaréis desde el día, miren, desde ahí lo declara, desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál fue el día de reposo? En ese año, ¿recuerdan? Ese día fue el sábado. Correctamente, lo hemos enfatizado que ese sábado fue doblemente, doblemente día de reposo. Fue día de reposo por la santa ley de Dios, como el cuarto mandamiento lo indica, y fue día de reposo ceremonial. O sea, en las fiestas ceremoniales, ese sábado. Y mientras meditaba en esto, saben que nada es casualidad y en los planes divinos nada encaja por casualidad. Ah, mira qué suerte. No. Esto es providencial, esto es plan divino. Y ahorita van a entender por qué. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Así que el día que seguía al día de reposo, allí comenzaba a contar. Y me emociona tanto entenderlo de esta manera, porque Dios lo hizo sencillo, de tal manera que todos lo podamos entender. El día 14, ¿cuál fue la primer fiesta? Que fue la Pascua. Fue un día viernes en ese año. Ese año fue un día viernes, el día 14 del primer mes. El día 15, que entraba en acción la fiesta de los panes sin levadura, fue un sábado. El día 15 fue un sábado. Pero dice el texto, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Qué día fue ese? El día 16, que ese año cayó domingo, viernes, sábado, domingo. Los nombres que tienen los días en el calendario actual para que nosotros los identifiquemos. Que realmente para el lector bíblico no hace falta los nombres de los días de la semana. Basta con que identifiquemos el sábado, como los portugueses. Ustedes sabían que en el idioma portugués no se mencionan nombres de los días de la semana. Los portugueses le llaman feiras, a los días, todos son feras. Segunda fera, tercera fera, ahorita les explico, cuarta fera, quinta fera, sexta fera. Lo interesante en el idioma portugués, que al sábado no le llaman sexta fera. Al sábado lo llaman sábado. Ahora, perdón, no le llaman séptima fera, le llaman sábado. Y al domingo tampoco le llaman primera fera, le llaman domingo. Pero lo interesante de ese idioma es que al lunes comienzan llamándolo segunda fera. Para el inteligente, entonces, espérate, si hay segunda fera, ¿por qué no hay ¿por qué se comenzó contando con el segundo? Porque sabe que el domingo es la primera fera. Pero aun cuando no lo llamen primera fera, al lunes lo llaman segunda fera. La primera es el domingo, segunda, y se van por fera los portugueses. Mas al sábado no le llaman séptima fera, lo llaman sábado. Interesante ese idioma. Otro detalle con los portugueses es que el portugués fue el último idioma extraído del latín. Se le conoce al portugués como el idioma más perfecto, porque para construir, para elaborar, para formar ese idioma, fueron reunidos los mejores académicos, los más eruditos, para formar ese idioma. Y eso es un orgullo que llevan los portugueses, ¿sabes? De que ellos tienen la lengua más perfecta, extraída del latín. Porque el lenguaje romano, extraído del latín, el español, extraído del latín. O sea, casi todas las lenguas occidentales son extraídas del latín, incluyendo el portugués. Pero el portugués es el baby, es el último. Y es al cual ellos la declaran como la lengua más perfecta, más pura. Pues interesante que esa lengua que se reconoce como la más accurate, no tiene nombres los días. Un punto para analizar, para si eso es así, ok, entonces, ¿por qué no le pusieron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Interesante. Así que cierro ese pensamiento. Volvamos a lo que encierra la fiesta. El día 14 del primer mes fue Pascua. El día 15, que debería de ser un día de reposo, y por poder de Dios y sabiduría infinita, miren que Dios, para no causar enredo en la mente de sus hijos, ese año puso el reposo ceremonial junto con el reposo del mandamiento. Están allí los dos, reposo ceremonial y reposo moral de la santa ley de Dios, están allí. Para que entendamos, porque dice la declaración, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Desde ese día cuenta. Pues estamos hablando, ¿y qué se iba a contar antes de decirles eso? ¿Qué se iba a contar? Dice, contaréis desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. ¿Qué se tenían que contar? 7 semanas cumplidas, exactas. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Sigue diciendo. Hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Ojo con este detalle, que está tan delineado, pero saben que yo tengo un defecto terrible de mi parte. Y esa fue una de las razones por la cual durante la pandemia yo rechacé un montón de invitaciones que querían hermanos que yo participara con ellos por medio de Zoom. Y yo les decía, no me veo transmitiendo algo por medio de Zoom. Y creo que una o dos veces y mucho fue con hermanos de Carburo que me invitaron a tener participación esos días de encierro. Pero solamente fue con ellos. Ah, y hubo otra iglesia. Ya, yo lo olvidé, pero ellos me recordaron que sí tuve participación con ellos. Y la razón por la cual no participaba de ello es que tengo el hábito que cuando estoy enseñando Biblia, me gusta tener un marcador a la mano y una pizarra o un pedazo de papel y marcar allí y mostrar allí. Porque creo y he entendido que es la mejor manera de enseñar algo. Si queremos que algo le quede en la mente a alguien, hay porcentajes que dicen los expertos, cuánto se aprende solamente por oír, cuánto se aprende al agregar la vista y cuánto más se supera al integrar al estudiante a que sea partícipe y que tome parte activa en la enseñanza, entonces es casi un 100%. Entonces yo entendiendo eso, me sentí incómodo e incluso cuando comenzamos a estudiar aquí con Dio y con Marlene, ese era uno de mis, y yo creo que se los hice saber a ellos. Y créanme que lo que más deseo ahorita es tener una pizarra y que estuviésemos juntos y poder interactuar. Pero yo te suplico, allí donde estás, si tienes la oportunidad, coge una hoja de papel o abre un calendario, yo que sé, una agenda, para que te sea más práctico y puedas ver lo simple que Dios puso esto. Y lo dice por nombre. Dice: después del día de reposo, contaréis 50 semanas completas. Después del día de reposo, sería domingo ese día. El día 16 fue domingo. ¿Estamos ahí, Diógenes? 50 días. Sí, se iban a contar, se iban a contar 7 semanas, 49 días. Exactamente. Y se le tenía que agregar uno. Y mira cómo Dios lo puso tan sencillo, tío. Tan sencillo, porque dice, acuérdate, vas a comenzar a contar el día después del día de reposo. O sea, el día después del día de reposo, allí cuenta, ahí ya cuenta. Comienza contando. ¿Y qué día fue ese? Fue domingo. Ajá. Ya, y ahora si vas a contar 7 semanas completas, vas a contar de domingo a sábado una semana, ¿verdad? Cierto. Una semana, y de domingo a sábado otra semana, y de domingo a sábado van 3 semanas, y de domingo a sábado van 4, de domingo a sábado van 5, de domingo a sábado van 6, y va la última, de domingo a sábado. Uh-huh. Pasaron 7 semanas. ¿Verdad que está simple la cosa? Uh-huh. ¿Verdad que por providencia del cielo Dios dijo, mire, es que no voy a complicar? Imagínense que ese día hubiese caído el día 16 hubiese caído un miércoles. Y entonces el día de reposo hubiese sido un martes. Y sería más, si es difícil así como es. Si se nos es difícil así como Dios lo puso tan sencillo. ¿Se imaginan tener que explicar esto? Que no hubiese caído en sábado. Lo entenderíamos, definitivamente. Pero Dios, codescendiendo con nosotros, sintiendo compasión por los suyos, es que Dios no dejó nada complicado en su palabra. Es más sencillo y es más humilde de lo que nosotros podemos imaginar. Somos nosotros los seres humanos, aquellos que hablamos en términos en lenguaje teológico y nos vamos y qué hacemos y decimos. Y dice que que es obra de sabios tomar algo complejo y hacerlo sencillo. Pero, por lo general, hoy día tomamos algo tan sencillo y lo hacemos complejo, para que vean el nivel que nosotros tenemos, que nos movemos en una esfera. Hermanos, no. La cosa es hacerlo sencillo, no hacerlo enredado, no hacerlo loco, para que ensalcen al instrumento humano. No. Dios ha dejado esto explícito de tal manera que hombres y mujeres de todas las edades puedan entender, aún los niños, como fue al principio del adventismo, que los niños andaban con sus pizarras y sus carteles enseñando las 2300 tardes y mañanas dentro del adventismo. Así fue la cosa. Pero se le dio media vuelta y hoy día ya pareciera que solo los académicos entendieran esto. Noten pues, comenzaba contándose domingo y dice: hasta el día siguiente, versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, hasta el día siguiente del día de reposo contaréis 50 días. Se contaban 7 semanas, pero deben de ser 50 días. Ok. Si contamos 50 días, ¿en qué día de la semana nos llega a poner 50 días? Digo. En el caso de cuando murió Jesús, el día 50 quedaba entonces en domingo. Correcto. Un 100 para ti. Un 100 para todo el grupo, que Dios es portavoz de todo el grupo. Si alguien tiene un día diferente, corrija. Caí en día domingo. ¿Sabes que el mundo protestante dice celebrar el domingo porque fue el día de la resurrección del Señor? Ese es el argumento que ellos muestran. Pero yo nunca he escuchado a ningún protestante evangélico, no protestante, protestante soy yo, somos nosotros, pero a ningún evangélico he escuchado decir que ellos celebran el domingo porque en domingo fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y sin embargo está allí en la Biblia de que el día del Pentecostés, ese año, cayó en domingo. Ese año fue un domingo cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Fue en domingo cuando se bautizaron más de 3,000 personas. Fue en domingo cuando hablaron en lenguas, etc. Pero nada que ver con el día de la semana. Era simplemente que ese año cayó en domingo. Estamos captando el asunto. Ajá. ¿Verdad que Dios lo puso tan humilde que nosotros podemos entender? 7 semanas. Oye, si son semanas enteras, semanas completas y comienza domingo. Domingo a sábado es una semana. Y como eran 50, yo tengo que avanzar otro día y cabal caigo en domingo. ¿Quiere decir que el santo sábado se está aboliendo aquí? Jamás. Nunca. Tengo una pregunta, Donaldo. Dime. Mira, el versículo 16, cuando dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Mi pregunta es, por ejemplo, en el caso de lo que acabamos de mencionar con relación a cuando pasó la Pascua con Jesús, su muerte, la presentación de las primicias y todo eso, cayó exactamente en domingo, el día de Pentecostés. Pero me pregunto, ¿no siempre iba a ser la Pascua, como pasó en el caso de Jesús, en su tiempo de muerte, en un viernes? La Pascua podía caer en cualquier otro día, como pudo haber pasado un martes, un lunes, lo que fuera. Y el sábado ceremonial iba a ser entonces un día totalmente diferente al sábado de los 10 mandamientos. Mi pregunta es con relación a este día de reposo. Me dice, del séptimo día hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaré 50 días. ¿Se consideraba entonces que cuando llegaba la séptima semana, el último día de esa séptima semana que era cumplida, si caía, por ejemplo, un miércoles, ese iba a ser un día de reposo ceremonial? Correcto. Ok. Y entonces el jueves iba a ser el día de, vamos a llamarle de, le llamamos ahora de Pentecostés, pero tenía otro nombre también. No recuerdo si era de la... el día se le llamaba también fiesta de las primicias, y también se le llamaba fiesta de la ofrenda mecida, con una diferencia, y aquí debo de, y gracias Dios por el énfasis y por la aclaración y por la extensión. La fiesta anterior y esta fiesta tienen connotaciones muy similares. Por ejemplo, a la fiesta anterior, la fiesta de las primicias, también se le conoce como fiesta de la ofrenda mecida, ¿cierto? Cierto. Uh-huh. Ok. A esta fiesta, a la cuarta fiesta, también se le conoce como ofrenda mecida y ofrenda y primicia, con una diferencia. Con una diferencia, y ustedes lo van a encontrar allí en la Biblia, y podemos leerlo incluso, pero se los voy a decir. Con la diferencia que en la fiesta tercera, en la fiesta anterior, en la fiesta de las primicias, lo que se mecía era un manojo de trigo. Ya vimos eso ampliamente, ¿verdad? Uh-huh. En esta fiesta, lo que se mece, lo que se presenta, lo que es la primicia, ya no es manojo de trigo, sino ya son panes hechos. Y hasta donde yo sé, hay una gran diferencia en tener un manojo de espigas en la mano a tener ya panes. Uh-huh. Versículo 17. ¿Verdad? Uh-huh. Ok, estamos allí, porque a veces, y miren que estas cosas es necesario conocerlas a primera mano, de forma personal, porque cuando usted escucha algo y solo lo ve y solo lo puede saber de un punto de vista, usted puede pensar, oye, no es así. Pero cuando usted tiene claro el asunto, aun cuando otros estén en enredos, usted tiene una comprensión clara y está allí. Esa aclaración quería hacer, pero en caso de que ustedes, si me oyen decir la fiesta de las primicias o la fiesta mecida al Pentecostés, ahora ustedes ya saben que me estoy refiriendo a panes hechos. Y allá en la fiesta anterior que terminamos de estudiar, lo poquito que pudimos estudiar de ella, se estaba hablando de espigas, el manojo, esas espigas que se fueron cortando en el vasto campo, etcétera, las que maduraron antes de tiempo, por así decirlo, y eran presentadas. Esa fue en la tercera fiesta. Y en esta cuarta fiesta ya son panes hechos. Los primeros panes, por así decirlo, que iban a salir del horno, tenían que ser para Jehová. Tenían que llevarse al santuario para presentarlos como ofrenda delante de Jehová. Y recuerden que todo esto Dios lo hacía para poder, por dos razones, para que el ciudadano, el miembro de su pueblo de aquel tiempo, reconociera que todo viene de las manos de Dios, que es Dios el que pone comida sobre tu mesa, que es Dios el que llena tus graneros, que es Dios el que te da, número uno. Y poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Número dos, para que el sacerdote comiera. para que aquellos que se dedicaban al servicio de Dios, aquellos que se dedicaban a enseñar la Torá, comieran. ¿Estamos familiarizados con eso? Ok. ¿Cierto? Así que las primeras gavillas del cultivo para el santuario, los primeros panes, ya panes cocinados para el santuario. Así era como se entendía esto. Okay. Estamos viendo en estas ceremonias, en estas fiestas, símbolos, ¿verdad? Sombras que tenían que tener su encuentro con la realidad, con lo verdadero, con lo que enseñaban, con lo que apuntaban. Porque esto eran solamente ilustraciones con elementos naturales, productos de la tierra, pero que en sí tienen como objetivo darnos a entender y a conocer el plan de redención de Dios y todo lo que esto conlleva. Muy bien. Si miramos de antes del Pentecostés, antes de la experiencia de los discípulos, si miramos para atrás, un año antes, hasta llegar al capítulo 12 de Éxodo, cuando fueron establecidas por Dios, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué es lo que podemos ver? No sé, algo así como el Cordero apuntaba a Cristo Jesús y no lo, el pueblo no lo reconoció, porque perdieron el significado. ¿Qué podría enseñar esto? Dejemos que se choque con la realidad y podemos entender. Cuando llegó ese año, cuando esta fiesta se encuentra con lo verdadero, como sombra de la realidad a que apuntaba, vemos cosas maravillosas. Y Jesús comienza a declararle a sus discípulos lo que se avecinaba. Y para ello vamos a buscar en la Biblia. A ver, aquí los que puedan participar y quieran participar, bienvenidos. Vamos a compartir unos textos de la Biblia acá, que nos van a introducir a la realidad que apuntaba esta fiesta. Aquí vamos a San Juan. Comencemos en San Juan. Vamos a leer textos que nos ayuden a entender, a comprender y, sobre todo, a amar la realidad a que apuntaba dicha fiesta. ¿Alguien que pueda leer San Juan capítulo 14, 15, 16 y 17? Usted puede leer todo el capítulo 14 en la comodidad de su casa, en sus devocionales. De forma personal, léalo. Se va a enamorar del ser de quien aquí se habla. San Juan 14, 15, 16 y 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué trozo de la Escritura más hermoso, más bello, más poderoso que tenemos! Sí, mi amado. Mire cómo comienza esta declaración. Si me amáis, guardaréis. Leo la versión antigua. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis. ¿Cómo puedo llegar a amarte? ¿Cómo puedo llegar a obedecerte? Verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro ayudador o consolador, como dice la versión 60. Y este está con mayúsculas aquí mi Biblia y también en la 60. Consolador, la C de consolador está en mayúscula. Uh-huh. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quieres amarle? Necesitas de este otro. ¿Quieres obedecerle? Necesitas a este otro. 17. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿De quién estoy hablando? Les presento, dice Jesús, ¿verdad? Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Ojo con esto. El mundo no puede recibir. Los mundanos no pueden recibirlo, porque los mundanos no quieren responder amando ni obedeciendo. El Espíritu Santo está para aquellos que deseen amar y obedecer. Si tú respondes afectivamente, positivamente al llamado de Dios, apelando a tu corazón y nace en ti el deseo de amar, de poner en práctica lo que hemos venido viendo en los panes sin levadura, el Espíritu Santo corre hacia ti. El Espíritu Santo es el que hace que tú puedas lograr los anhelos de tu corazón. A medida que vayamos compenetrando en la presentación del tema del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que hemos sido mal agradecidos. Que prácticamente como el pueblo de antaño trató a Jesús mientras él caminaba por sus polvorientas calles, por sus caminos y callejones. Muy similar nosotros hemos tratado al Espíritu Santo. Y es Él quien puede hacer que amemos a Dios por sobre encima de nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el único que puede hacer que nuestra obediencia sea grata, acepta, olor fragante delante de Dios. Versículo 17 dice, el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve, ni lo conoce. Ahora noten qué Jesús dice, pero ustedes esta mañana, vosotros, mis discípulos, mis seguidores, mis creyentes, ustedes lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Nunca te conformes que el Espíritu Santo esté con el pueblo de Dios. No te quedes satisfecho con saber que el Espíritu Santo está en la iglesia, que está dirigiendo la iglesia. Quédate satisfecho y feliz cuando sabes que el Espíritu Santo está en ti. ¿Y cómo te comportas con el Espíritu Santo? ¿Qué le dices al Espíritu Santo? ¿Cómo tratas al Espíritu Santo? El mundo está bien que no lo conozca, no lo ve porque no lo conoce y no lo conoce porque no lo ve. Pero tal no es el caso con vosotros, dice Jesús. Vosotros lo conocéis. Y si el mundo no lo ve, vosotros lo podéis ver. Tenemos que llegar a ser más espirituales, hermanos, para poder ver la obra, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando lo vas a comenzar a notar en ti, vas a sonreír. Vas a guiñar el ojo como que si te estuviera viendo, como respondiendo. Miren, tantas cosas de forma espontánea y natural nacen de tu ser cuando comienzas a ver que es más íntimo, más cercano de lo que la teología o los libros te puedan decir. Es una vivencia. ¿Cuán cerca? Miren, yo amo a mi esposa. Y mi esposa, hay momentos que está conmigo, pero no todo el tiempo está en mí, en el acto íntimo de la pareja. Ambos están el uno con el otro. Fuera de allí están con. ¿Saben que Dios nos dejó, y lo he dicho, cosas naturales para que entendamos que lo que Él espera de nosotros? Una cosa es estar con y otra cosa es estar compenetrados. Y díganme ustedes, si estando en una relación así con el Espíritu, que el Espíritu Santo esté llenando todos nuestros deseos, sentimientos, gustos, anhelos, sueños, aspiraciones, problemas, enfermedades, si ahí está, entonces, ¿qué es imposible para el hombre? Y vamos, miren que ahora Jesús está hablando de otro consolador. Versículo, capítulo ahora, siguiente capítulo, que para mí los capítulos de San Juan 14, 15 y 16 son los capítulos por excelencia, donde Jesús desborda intencionalmente presentando y exaltando al Espíritu Santo. Y hay tantas conjeturas hoy día, tristemente. Pero yo quiero presentarles lo que gobierna mi vida, lo que gobierna mi corazón, lo que está escrito. Si alguno de ustedes tiene alguna idea diferente, yo respeto las ideas de las personas. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero nadie tiene derecho de alterar lo que está escrito. Nadie. Pensar, piensa lo que quieres. Pero alterar lo que está escrito, nadie. Solo el cuerno pequeño pensó en cambiar, alterar, fuera de allí, y solamente no lo logró. Versículo 26 de ese mismo capítulo, y después deje ver acá, les estoy dando la cita equivocada. 26 dice: pero el ayudador, en la versión 60 dice consolador, ¿verdad? Sí, más el consolador. El consolador. Pero a mí me gusta esta versión que dice el ayudador. Porque hay una gran diferencia entre ayudador y consolador. El ayudador, pregunto Dios, ¿es el que lo hace todo? No, el ayudador te está ayudando. Tú estás haciendo y el ayudador te está llevando por el camino correcto. ¿verdad que cambia el pensamiento? Claro que sí. Porque en la versión 60, cuando dice consolador, es bonito, el consolador, todos necesitamos un consolador, ¿no es cierto? Ese ser maravilloso que te dice, sigue, estoy contigo. Pero ayudador, cambia diferente el pensamiento. El Espíritu Santo no está aquí para hacerlo todo por ti. Y tú te quedas haciendo vacaciones, tú te quedas haciendo nada, tú te quedas... No, el Espíritu Santo está presentado como el ayudador. Esfuerzo humano más poder divino igual a victoria. Porque Él es nuestro ayudador. No es nuestro suplantador. Él viene para ayudarte a que así como Cristo venció, es privilegio nuestro de igual forma vencer. Y con esa ayuda que tenemos, no hay nada que temer. Pero el ayudador, el Espíritu Santo, verso 26, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oiga, ¿está usted viendo a tres seres allí, sí o no? Sí. Allí está papá, ahí está Jesús y ahí está el ayudador, el otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Nunca permitas, si estás escuchando a alguien que te diga que solo existe padre e hijo, tapa tus oídos y corre de allí porque estás escuchando a la serpiente antigua. Si te dicen que el Padre no existe, que el Espíritu Santo no existe y que solo existe Jesús, huye de allí. He dicho, todos somos libres de pensar lo que querramos, pero nadie tiene derecho de alterar lo que Dios nos dejó revelado en su palabra. El ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Alabado sea Dios. Él os enseñará. Espérate. ¿Cómo se le conocía a Jesús durante su ministerio terrenal? ¿Cómo le llamaban los discípulos a Jesús? ¿Recuerdan? Maestro. Maestro. Allí en todo, para todo era maestro, maestro aquí. Y Jesús le dijo, vosotros me llamáis Señor, maestro, Señor, Señor y maestro. Y decís bien porque lo soy. Maestro. Jesús se fue al cielo y quedó alguien más que también es maestro. Enseña como Jesús enseñó. Él es quien ni antes ni después, en su debido momento, nos fue uniendo, nos fue conectando. Y saben que soy un hombre tan feliz, y si la muerte quiere venir mañana, lo único que le pido a mi Dios es que pueda verse una sonrisa en mis labios cuando yo esté en el cajón. En caso de que mi esposa fallare a lo que le he pedido, que cuando yo muera, caja cerrada, ahí nadie vio nada. Pero si por esas cosas que alguien logre ver a este ser muerto, que vea una sonrisa, hombre. Estoy tan feliz de que el Espíritu Santo nos esté uniendo, porque a través de ti solo la eternidad nos mostrará a cuántos se alcanzó con estos estudios. Amén. Solo la eternidad. Hay hermanos en Venezuela que me tienen tanto cariño que cuando me hablan y me hablo como si nos conociéramos de años. Oye, tío, como si estuviera hablando contigo. Eso es lindo. De aquellos que nos sentamos a la mesa, reímos, de aquellos que hemos llorado juntos. Así lo siento a esa gente en Cuba, gente en Estados Unidos, que nunca vi, nunca relacioné, y lo siento tan cercano. Así habrá gente en el reino de los cielos. Y todo porque alguien se dejó guiar por el Espíritu Santo y nos fue uniendo acá. Y como lo he dicho antes, no es porque en mí haya más que en cualquier ser mortal, no. Sino una cosa he decidido: ir a donde tú me lleves, hacer lo que tú me pides. Y como me dijo alguien, Donald, la única diferencia entre lo que otros predican y lo que tú predicas es que tú lo dices con autoridad porque lo estás viviendo. Si yo les digo, hermanos, salgamos al campo, es porque estoy en el campo. Pero decir salir al campo cuando... ¿Saben? Les voy a decir algo. Cuando nosotros estábamos disfrutando estos mensajes, aprendiendo del santuario, de Daniel y Apocalipsis, todo esto fue como que un racimo de uvas pendía sobre nosotros y comenzamos a cortar uva tras uva. Y entre más comíamos, más gozo, más alegría, más... Cuando comencé a predicar acerca de la salida al campo, otros salieron. ¿Por qué salieron? Yo no sé, porque regresaron luego a las ciudades, regresaron a Estados Unidos, etc. Pero alguien dijo algo que me sacudió y caí de rodillas y lloré delante de Dios. Porque esa persona, íntimo, cercano mío, dijo: qué chulo, qué bonito, instigando a la gente para que salga de la ciudad y se vaya al campo y él contento y feliz aquí en la ciudad. ¿Saben que eso me desarmó? Eso ya no quería ni hablar, ni predicar, ni nada. Eso me hizo añicos, me despedazó. Hoy, con cariño, con amor, con tanta ternura en mi corazón, porque yo sé la lucha que pasan aquellos sinceros de corazón que anhelan salir y el milagro no se ha dado. No se desesperen. Mantengan ese fuego ardiendo en su corazón. Dios en su debido momento va a abrir las puertas de imposibilidades y ustedes van a marchar. No se desanimen. Dios está obrando y está aparejando el momento, el camino para que ustedes también marchen. No se desanimen. Yo no sería injusto de repetir aquellas palabras a aquellos que luchan, porque solo Dios conocía mi desesperación. Solo Dios conocía mis llantos. Solo Dios conocía el grito desesperado de mi alma cada día. Y Satanás, utilizando a este cercano a mi corazón, me hizo penetrar esas palabras y yo me desmoroné. Pero gracias sean dadas a Dios, que hoy aquí, desde aquí, con cariño y con amor, puedo decirles: Dios hará en vosotros lo que ustedes le están pidiendo. No se desesperen. Amén. No se desanimen. El Espíritu Santo os hará recordar y el Espíritu Santo les mostrará. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Porque el que no sale de la ciudad guiado por el Espíritu Santo, 3-4 meses volverá a la ciudad. Por motivos X, volverá a la ciudad. Porque habrá salido de la ciudad, pero la ciudad no salió de él. Ánimo, tranquilos. Estad en paz. Este ser maravilloso, este maestro, está contigo. Conozcámosle, oigámosle y creámosle. Y el deseo de nuestro corazón se consumará, se llevará a cabo. Capítulo 15. Van a ustedes darse cuenta que este tema del Espíritu Santo, mis hermanos, es lo que le hace falta al creyente, a la iglesia, y es lo que nos hace tener una experiencia árida, como los desiertos del Medio Oriente. Pero si comenzamos a interactuar con Él, a creerle, a sentirle, a mirarle, comenzaremos a ser como los países tropicales. Nuestra experiencia comenzará a tener sabor de vida para vida. Van a haber problemas, no cabe duda. Y graves problemas, sin duda alguna. Separaciones, tal vez. Divorcios, a lo mejor. Pero el diablo no podrá arrancar aquello que está en ti. Podrá quitar todo aquello que está contigo. Y el Espíritu Santo, aun si solo está contigo, mas no en ti, terminará por apartarse. Y esto se va a ir poniendo cuando lleguemos a capítulos enteros en el Espíritu de Profecía, que nos van a hablar del Espíritu Santo. Ustedes van a darse cuenta. Es lo más íntimo, lo más dulce, lo más sagrado, pero al mismo tiempo es lo más solemne, lo más delicado, lo más tierno, lo más sensible. Capítulo 15. Miren lo que dice. Capítulo 15 tiene como encabezados del 1 al 6 la vid verdadera, del 7 al 17 pedid y os será hecho. Del 18 al 27 dice el mundo os aborrecerá. Y en el versículo 26 dice, pero cuando venga el ayudador que os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Y vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el principio. Tome nota, así como en las fiestas anteriores, en lo verdadero que apuntaba la sombra, estaba Jesús como el foco principal, estaban sus seguidores al pie de él. En la segunda fiesta, Jesús, el pan de vida, Jesús, el que vivió sin pecado, pero que ahora descansaba. Sus seguidores llamados a ser panes sin levadura, victoriosos sobre el pecado. En la tercera fiesta, Jesús, la primicia, los resucitados, las primicias que Él presentó ante el trono del Padre cuando ascendió al cielo. En la cuarta fiesta, ¿tendríamos nosotros alguna parte o nada? Solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría y testificará de mí. Ah, y vosotros también testificaréis. Esto no es obra solo del Espíritu Santo. Él es el ayudador. Capítulo 16, porque llegamos al final. Y miren que yo estoy terminando los capítulos así, breves y rápidos. Capítulo 16. ¿Qué más nos sigue diciendo Jesús del Espíritu Santo? Versículo 16, Jesús sigue diciendo, los encabezados, dice, del 16:1 al 16:4, dice, los que persiguen no conocen a Dios. Del 5, verso 5 al verso 15, la obra del Espíritu Santo. Del versículo 16 al 24, la tristeza que trae gozo. Y del versículo 25 al final, dice, he vencido al mundo. Por favor, yo los invito a que estos tres capítulos sean el motor impulsor de todo lo que somos. Leo del versículo 7. Dice, sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Oiga, ¿cómo que os conviene que yo me vaya? quiere decir con qué os conviene? Ustedes salen ganando, es para beneficio de ustedes, es por causa de ustedes. Les conviene que yo me vaya. Y claro, entendemos que Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque tengo otra obra que ir a hacer en los atrios celestiales. La obra de sacerdote, él tenía que subir, claro que sí. Pero él no se está refiriendo solamente en esa dirección, porque el texto amplía y dice, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el ayudador no vendría a vosotros. O sea, no se puede tener dos maestros al mismo tiempo. Yo tengo que irme para que el ayudador venga. El ayudador no vendría a vosotros. Y eso no sería bueno para vosotros. Así que les conviene que yo me vaya. Pero al irme, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren qué obra maravillosa. ¿Sabían ustedes que el ser humano por sí mismo no es capaz de ver sus propios pecados? Puede ver los pecados del otro casi, pero los suyos no los ve. Puede ver la paja en el ojo ajeno, pero la viga suya no la puede ver. Qué interesante. Es obra del Espíritu Santo mostrarme mis manchas, mis debilidades, mis defectos. Y cuando Él lo hace, no lo hace para aplastarme, lo hace para decirme, necesitas que te lave aquí, necesitas que te transforme aquí, necesitas. Y yo estoy aquí para ayudarte, para que eso sea posible. Convencer al mundo de pecado, de justicia. Necesitamos los vestidos de Jesús. Necesitamos vivir vida sin pecado y de juicio. El Espíritu Santo está hablando seriamente. Hay un juicio que un día tienes que enfrentar. Por lo tanto, necesitas llegar allá sin pecado y con justicia. Es obra del Espíritu Santo. 19. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Gloria a Dios. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y recuerdan que dice el 8:32, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y quién es el que te trae esa verdad? Hermanos, el adventismo es para vivirlo con gozo, con alegría, con agradecimiento. Yo siempre pregunto muchas veces a las iglesias donde voy, hermanos, ¿usted por qué es adventista del séptimo día? Y usted va a escuchar todo tipo de respuesta. Porque guardamos la ley de Dios, porque guardamos el sábado, porque esperamos a Jesús. Cuando usted entiende que usted es adventista del séptimo día por gracia del cielo, ¿qué ganas tiene usted de irse de la iglesia? ¿Y a dónde se va a ir? ¿Con los de la vara del pastor? ¿Con la iglesia de Dios del séptimo día? ¿Con los movimientos de reforma? ¿Con el evangelio eterno de Hugo Gambetta? ¿Con quién se va a ir? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. O sea, los temas proféticos. ¿Y quién los dio? ¿Y quién te hace entender la profecía, lo que ha de venir? El Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. ¡Qué tan lindo Jesús! Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo comunicará. Ya ampliamos, creo, esos pensamientos, ¿no? De un ser humano, glorificado. Cristo, hermano nuestro, nuestro hermano mayor, está allá. Y que esta tierra, esta humanidad, después de ser la más degradada de todos los mundos, será la que llegará a estar por sobre encima de todo. Todo es mío. Si Jesús te dice que todo es mío, de él, pues, en ese término, ¿y por qué el diablo tiene que venir a engañarte ofreciéndote? ¿Ofreciéndote qué? ¿Qué te puede ofrecer el diablo a ti? Si todo es mío, dijo Jesús, lo único que puedes aprovechar y agradecer en recibir porque Dios te lo da, es lo que viene de él, es lo que viene de Jesús. El diablo, así como tentó a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares, lo sigue ofreciendo a la raza humana y muchos caen en su trampa. La pregunta es, ¿y qué es del diablo? Mío es el oro, mío es la plata, mío es el mundo, su plenitud y los que en él habitan. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. ¿Tú de dónde vas a ir a traer para darme? Todo es mío. Y de lo recibido de tus manos, te damos. Esa es la dinámica. Así que Jesús ya nos está hablando del Espíritu Santo. Y deberíamos de gozarnos en este tema del Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta que fue en la cuarta fiesta, en el día que se conmemoraba esos 50 días. Vamos para terminar hoy. Son las 6 ya. Vamos al libro de Hechos. Vamos a terminar en el libro de Hechos hoy. Y aunque solamente le demos una lectura, así hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita palabrería humana. Basta con una lectura. Leamos. Vamos a leer del 1 al 5, el versículo 8. Y el 2:1. Y si les parece, lo dejamos allí. ¿Les parece? Y mañana, miren, que les digo que este estudio va a ser uno de esos que por momentos vamos a quedarnos como estamos ahorita. Hoy, qué mal agradecido hemos sido. Pero vienen momentos también arrobadores de gratitud, de alabanza. Y yo quiero invitarles de que estos días que vamos a estar hablando del Espíritu Santo, entonemos himnos del Espíritu Santo en nuestro grupo al comenzar. Lo comenzamos haciendo hoy, ¿recuerda? El himno que cantamos. Cólmame. Santo Espíritu. Santo Espíritu de Cristo. Ven. Y hay algo allí en ese himno maravilloso. Dice, débil soy, flaqueza, toda flaqueza, pues. Mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. No es desde tu deseo. Amén. Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros y en nosotros. Así que leamos Hechos 1:1 al 5, verso 8 y el 2:1. Y lo dejamos ahí para mañana. Dice Hechos 1:1 al 5, ¿no? Dice, en el primer libro, leamos el primero. En el primer libro, oh Teófilo, escribí todo de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de haber padecido, se presentó con ellos, a ellos, con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Tan linda esta declaración, que Jesús estuvo durante 40 días. Estuvo prácticamente 6 semanas después de comenzar a contar. Después de aquel sábado de su muerte, desde su resurrección hasta su partida, casi 6 semanas, como enseñándole a contar al pueblo, como recordándole, hay una fiesta, hasta que hay que contar, hay que contar, hay que contar. Bueno, ya les ayudé hasta el día 40. Ya de aquí lo que les falta por contar es nada. 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios. Verso 4. En una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ya viene, sigan contando. Hay una fiesta que todavía no es obsoleta, que todavía no se ha chocado con la realidad, que la sombra a la cual apuntaba viene dentro de no muy muchos días. Pero encontrándose con la realidad, con lo que apuntaba, con la esencia, dejaría de ser, pero faltaba, no pocos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restituirá el reino de Israel en este tiempo? Él contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Lo que Dios ha puesto en su sola potestad y que no lo ha revelado a los hombres, déjalo ahí tranquilo. No se meta. Lo revelado pertenece a nosotros. Lo secreto le pertenece a Dios. Verso 8. Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos y se fue. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día, ¿qué día llegó? El día número 50. Amén. Esa respuesta esperaba. Porque hoy lo conocemos como el día Pentecostés, pero no, cuando llegó el cómputo, porque iban contando 6 semanas, ya se fue Jesús, 1 semana, día siguiente, llegó ese día. Es que todo lo que Dios estipuló en su calendario se cumple a la perfección. Cuando llegó el día 50, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y lo que pasó, lo seguiremos mañana. Los quiero mucho. Y yo te mando un abrazo. Ya sabes. Óyeme. El chaparro le costaba abrazar al grandote, pero lo abrazaba. Te quiero mucho, los amo mucho. Nos despides en oración, Dio, y mañana no se pierdan lo de mañana. Y este tema, mejor dicho, no se lo pierdan, hermano. Aquí está nuestra victoria para todo lo que deseamos lograr de las fiestas pasadas. Secreto del éxito. Por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso es saber que no estamos solos, que tu Santo Espíritu está con nosotros, si así lo queremos. Que Él no se fuerza, que Él no se impone, sino que Él espera que lo recibamos. Por favor, Señor, danos tu Espíritu y ayúdanos a vivir de acuerdo a las ayudas que nos vayas presentando. Que consueles nuestro dolor, pero que te permitamos ayudarnos para poder hacer lo que nos compete hacer. Amén. Acompáñanos en este día a hacer esa voluntad que tú tienes para nosotros. Sé con cada uno de los hermanos que aquí hemos estado reunidos y por favor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a lo que tú entiendes que cada uno debe de hacer, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, Dios.